Manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. No quiero decir que se haya dormido en los laureles en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. Bueno, fin del trayecto. Bienvenidos a Ciudad 17. Habéis elegido u os han elegido... ¿Solo ibais vosotros en ese tren? Uno de nuestros mejores centros. La vigilancia paró el tren y se llevó a mi marido para interrogarle. Dijeron que vendría en el siguiente tren. No estoy segura de cuándo pasó, pero al menos fueron tan amables de dejarme esperarle. Me enorgullece llamar a Ciudad 17 mi hogar. Así que, ya hayáis venido para quedaros o vayáis de paso hacia lugares desconocidos, bienvenidos a Ciudad 17, un lugar seguro. Thank you. Bueno, buenas noches, Moncada en Juego, en directo como siempre. Hoy retransmitiendo desde la Ciudad 17, aquí en un garito de mala muerte, hemos conseguido llegar. El tren nos ha dejado en esa estación, pero falta uno. De momento los que estamos aquí, tomando pues eso, unas birras, aquí escondidos del terror. En primer lugar, Juan Vilches, ¿qué tal? Buenas noches ya aquí. Buenas noches, recién resucitado de entre los muertos, pero por fin estoy aquí. ¿Cómo estamos? ¿Mejor ya? Mucho mejor. Bueno, después de dos semanas de tragedias, una detrás de otra, que me han impedido poder estar aquí con todos vosotros. Por fin. Bueno, aquí. Zancudos, ¿no? Encontrar. Zancudos te han impedido. Bueno, o bueno, Striders. Striders y todo bicho malvado que bueno, pasa. Bueno, sí, la verdad es que el viaje hasta Ciudad 17 ha sido memorable. En el micro del medio, hoy inédito en Moncada en Juego, todo un experto en el universo Half-Life. Él no venía en el tren, nos lo hemos encontrado ya aquí. Ha salido de una alcantarilla, recorriéndose todos los pasadizos de Ciudad 17, escudriñando hasta el último de los rincones. David Freeman. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Freeman, ¿eres pariente de Gordon Freeman? Sí, sí, Freeman es mi hermano. Hemos tenido grandes problemas para luchar contra los Combine, pero al fin lo hemos conseguido. Bueno, Samu ha caído. Samu, esperemos que... que pueda llegar sano y salvo al final. Sí, lo hemos perdido en un vagón. Nos ha estado cubriendo en el último momento. Pero el Strider es mucho Strider. Claro, sí. Luego lo veremos. Llegará en el próximo. No alzaremos mucho la voz, no vaya a ser que nos descubran. Que ya sabéis que Ciudad 17 es como un inmenso gran hermano. Sí, un lugar seguro. Y en el otro micro, Alberto Salas, buenas tardes y noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Viaje ajetreado? Sí, sí, un poco tenso, ¿no? Saber que estamos aquí, que nos pueden estar escuchando. Pero bueno, se lleva bien, se lleva bien. Bueno, hoy especial sobre Half-Life 2, el nuevo juego de Valve y de Gabe Newell. ¡Atención! ¡Ha llegado! ¡Ha sobrevivido al ataque! ¡Atención! Juan, no haces mucho la voz, que nos descubrirán las cámaras de seguridad. Oh, ¡Samu! ¿Qué ha pasado con el Strider? Ese tren. Hola, mayor. Bueno, cuéntanos la aventura con el tren. Había una chica, que te lo vamos a decir, mientras estábamos aquí en el bar, en este garito. Espera, que me pongo bien el micro, que sí. Está eso. Mientras estábamos aquí en este garito, a escondidos, sí. Ha habido una chica que preguntaba por ti. Ha dicho, es que no ha venido en este... Quizá reíba. Buenas, chicos, buenas. Buenas. Bueno, Samuel Snake. Buenas. Ha llegado ya hasta este antro de Ciudad 17 desde... Que hoy Samu, retransmitimos desde aquí, desde Ciudad 17. Así es, desde así este es. Antro. Por eso he tardado, porque yo creía que era Moncada en Juego. Y he ido allí y he visto un cartel. Moncada en Juego hoy es en Ciudad 17. Digo, me cago en la... Has cogido los ferrocarriles. Sí, sí, sí. Y era Renfe. Sí, he protagonizado Metal Gear Solid 4, o sea. Bueno, pues Half-Life 2 especial hoy en Moncada en Juego. Recordar antes que nada... Como siempre, el teléfono de participación en directo, el 935726003, hoy con el prefijo de Ciudad 17, así que es. Yo no me lo sé, quien no, lo tampoco. Sepa que llame. Sí. Y, si no recibimos llamada y sabemos por qué es. Creo que era 1984. Oh. Posiblemente. Sí, muy agudo, Dios mío, qué noche de ases. Y bueno, recordad también el mail moncadaenjuego@hotmail.com y también recordar, como siempre... A nuestros compañeros, a hardgame.net, como siempre decimos, una de las mejores páginas de videojuegos de la red y de toda la galaxia. Y de Ciudad 17. Y de Ciudad 17. Bueno, aquí en esta ciudad, en este antro, en este garito al que nos han conducido las cloacas... ¿qué tal si desvelamos un poco, ahora que estamos aquí en este rincón oscuro, hablando en familia, si desvelamos o recordamos un poco qué fue Half-Life, la historia de Half-Life y cómo empezó, cómo empezaron las aventuras de Gordon Freeman? Alberto, ¿nos puedes informar un poco Sí. Sabemos que has estado recopilando información para este gran momento. Sí, de hecho, hemos podido... No pongas cara de no saber de qué hablamos. Sabemos que has estado indagando exhaustivamente. Sí, efectivamente, y hemos podido desclasificar algunos documentos. Bien, sobre la historia de Half-Life. Porque... separar la paja de... Exactamente. Quien haya jugado a Half-Life... Bueno, quien haya jugado. Hablamos como si fuese un juego esto. Pero quien ya se haya visto involucrado antes en los incidentes de Black Mesa, pues debería saber, o ya sabrá quizá, que hay una historia previa a todos estos acontecimientos que, pues para quien no lo sepa, se remontan... ¡Caray! Atención que parece que hay... Fuera en la calle hay ajetreo. ¿Me habrán seguido? Oh, Dios mío. Samu, ¿por dónde has entrado? Vamos hacia adentro. Samu, ¿por dónde has entrado? Por la ventilación, como siempre, por la ventilación. Yo siempre entro por ahí. Me han visto, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Bueno, Alberto, seguimos ahora que han cesado los disparos. Sí, vamos a remontarnos ahora al año 1995. Sí. Que sería el año en el que el Imperio Combine serían nuestros enemigos... finales, por así decirlo. Los Combine, una raza alienígena toma control de los Xen, una raza alienígena también, entre las cuales encontramos dos conocidos ya. Uno son los Headcrabs, típicos bichitos que se intentan aparear con nuestras cabezas y nos convierten en semi-zombies. Y por otro lado, los Vortigaunts, esos simpáticos animalillos a dos patas capaces de freírnos con sus manos. David, ¿son simpáticos? Sí, un abrazo. Muchísimo. Te dan un abrazo. ¿Habéis mirado? Te lanzan el rayo. ¿Habéis mirado que un abrazo cariñoso? Sí, sí. ¿Habéis mirado que no haya debajo de la silla? A saltacabezas, que va. David, como ya lleva mucho tiempo viviendo aquí en Ciudad 17, pues sabe todo el argot, ¿no? De... Claro, ¿Cómo les llamáis a estos? Bueno, está el término headcrabs o asaltacabezas. Asaltacabezas. Claro. Son esos, es lo que ha dicho él. ¿Sabes? Se intentan aparear contigo, pero además lo hacen justo en el momento que no te lo esperas. ¿Sabes? Haciéndote botar, ¿sabes? Haciendo disparar a saco sin ver nada. Pero bueno, siempre se consigue destruirlos. Simpáticos animalitos. Sí, sobre todo cuando te dejan... Sí, te dejan la cara ahí llena de esas babillas. Sí, sí, sí. Muy tiernos, muy tiernos. Un poco repulsivo, sí. Pero bueno. Pero son adorables. Sí. Me voy a comprar un comentario, pero me la ahorro. Habrá que dejar. Prosigamos, ¿no? Sí, sí, prosigamos. Bueno, pues tenemos esta raza, los Xen, que son, digamos, asimiladas por esta otra raza superior, Imperio Combine, que con su poderosa tecnología consigue hacerse con el control de todas estas dos razas. Ponen a un cabecilla de su propia especie como administrador de todas esas tropas, lo ponen como cabecilla de toda su raza, y este líder es llamado Nihiland. Nihiland. Luego vamos a ver un poco más de él. Quizá algunos ya le conocen, pero aún así vamos a hacer un poco de repaso. El gran cabezudo. Alias. Y bueno, en estos momentos Gordon Freeman todavía es un pimpollo que está graduándose en la MIT. Porque vamos a ver, Gordon Freeman pasó de un don nadie a un don todo, a un héroe, prácticamente. Prácticamente un superhéroe, ¿no? Sí. O sea, adquiriendo tintes ya mesiánicos, ¿sabes? O sea, como si fuera un dios. O sea, plan todo el mundo... Neo, es él. Sí, es un plan Neo, plan, perdonad el símil, plan jefe maestro. Sí, plan, sí, no, sí, sí. ¿Sabes? Se acepta el símil, sin duda. Porque los tintes que adquieren lo que es la historia de Half-Life 1, ¿sabes? Además, que es lo que comentábamos antes, ¿sabes? Es el primer héroe, ¿sabes? Superhéroe con gafas. ¿Sabes? Sí, eso es, sí, sí, eso sí. Es importante. Muy cierto, sí, sí. Muy cierto. ¿Sabes? Tiene pinta de friki. Sí, es un friki, friki de los universitario, sí, doctorado, sí, sí, en física, ¿sabes? Que se pone se pone el traje ese, ¿sabes? El traje de protección y a disparar. A disparar o con, bueno, disparar o con la palanquita. La palanquita, es verdad. Es verdad. La palanquita que... No sé, encontrarte un Strider y empezar a pegarle palancazos y... Tiene su morbo, Además le tienes que dar por debajo así. Claro, así. Bueno, si le das por debajo... Muy sensual. depende de lo que suelte luego. Bueno, Alberto, Gordon Freeman, un científico, un don nadie. Sí, por ahora. ¿Y qué le sucede a este pobre hombre? Bueno, pues en estos mismos momentos se está graduando en 1995 y al mismo tiempo hay dos investigadores, el Evans y el Dr. Kleiner, que ya están empezando a hacer experimentos con cristales y organismos procedentes de Shen, de este planeta que ha sido conquistado por el Imperio Combine. Y entonces eso ya nos llevaría a la siguiente fase, ya sería los acontecimientos que pasaron en Black Mesa, ya con Gordon Freeman como empleado recién entrado en esos laboratorios. Con su contrato y todo. Sí, sí, con su contrato, la seguridad social... Todo en regla. Todo en regla. Sí, pero sin el seguro antimonstruo. Claro, y claro, luego pasa lo que pasa, que es que cuando se pone en la cámara de resonancias, pues se lía la gorda. Se está liando la gorda. Qué gran canción acaba de poner. Yo no. El camarero. Sí, el camarero, ese DJ que tenemos. El camarero. Los de la mesa de allí también están emocionados. Sí, pero ojo que ese... Hay unos que nos miran raro, ¿eh? Sí, ese gordito de allí está mirando a Sam de una manera un poco extraña. A ver qué va a quizás querer. Quizás es una espía que se ha colado. Quizás ha seguido. Puede ser. Es que venía deprisa y no he podido... Desde luego, los licenciados de MIT escasean en estos tiempos. Habrá que dejar que te quites ese traje y te pongas la bata del laboratorio. Bueno. Este de la mesa al lado, a mí me suena. A mí me suena la voz, ¿eh? Es el Dr. Vance. Qué fuerte, en esta mesa al lado. Qué bien disfrazado que está el tío. Eso hay que decirlo. Bueno, Alberto. Bueno, pues llegamos aquí a lo que es el inicio de toda la gran catástrofe, que es esta secuencia de resonancias en la cual se abre este portal y a partir de este momento empiezan a llegar a nuestro mundo alienígenas de ese planeta. Ahí se lía todo el fregado, o sea... Exactamente, ya, sí. Como tú decías, se lía todo el fregado. Vemos por primera vez la figura del hombre vestido de traje, el hombre misterioso con su maletín, que aparece por ahí, no sabemos muy bien qué es lo que hace. Y bueno, en realidad este hombre es el que nos va a dar nuestro primer encargo, sin que nosotros lo sepamos bien, pero va a ser el que nos va a guiar poco a poco a lo largo de todo el complejo de Black Mesa hasta conducirnos finalmente hasta el jefe de todas estas tropas que han entrado lideradas por los Combine. Y es este Nihilan del que hablábamos antes, que se las va a tener que ver con Gordon Freeman. Oye, este sitio me da muy mal rollo. También, ¿eh? Yo me pongo mi traje. ¡Me quita, coño! Mi camuflaje. ¡Qué tío más pesado! Joder. Bueno, acaba de pasar uno envuelto en llamas. Sí, era. Pero es lo típico en esta ciudad. Pasa cada día. ¿Siempre es así, David? Sí, siempre es así. Vas a por el pan y ves a un pavo, o sea, descomponiéndose en el suelo, abierto por un head trap. Pero es que a veces son un poco pesados. No hacen nada que dar la burla. Te llegas a acostumbrar. Cuando entras en esta ciudad, tienes un lote para ti en el que una palanca te viene incluida. Yo qué sé. Es el lote palanca para Ciudad 17. Así que, Alberto, tenemos a ese hombre, al extraño hombre de la maleta. Así es. A Gordon Freeman ya metido ahí en todo el fregado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo acaba Half-Life 1 y cómo empieza Half-Life 2? Bueno, pues Half-Life 1 acaba con la derrota de Nihilan, con lo cual, al ser destruido el cabecilla de esta especie, todas las especies inferiores quedan liberadas, en este caso los Vortigaunts, que van a tomar un protagonismo bastante importante en nuestros tiempos. Y por otro lado están los Headcrabs, que bueno, al ser unos seres inferiores, pues sí quedan liberados, pero van contra todo lo que pillen y... van a atacarnos igualmente. Estos no tienen las razones. No, o sea, es típico. Y bueno, el otro paso importante es que a Gordon le dan la opción de o trabajar para este hombre del maletín, para G-Man, o morir. Es un poco el hombre del frac, de cobrador de morosos. Es como el cobrador del frac. Sí, bueno. Pero... un hombre misterioso sobre el cual hay multitud de teorías, ¿no? Sobre su identidad oculta. Sí, se cree que... quizás sea el Gordon Freeman del futuro. Atención. Que ha venido esa a por es una ti. De las múltiples teorías, ¿no? Es una de las múltiples, como teorías es muchísima, que es la grandeza de Half-Life 2, lo abierto que queda, ¿sabes? A múltiples teorías, con lo cual es interesante la opción esa de que el G-Man es un pasajero del futuro, ¿sabes? Ahí ya adquiere, ¿sabes? El argumento consecuencias interplanetarias. Hay ciudadanos voluntarios para servir al ejército en servicios generales del T-94-322. nos han cogido. Uy, uy, uy, uy, uy. Creo que tendría que haber tenido más cuidado. Uy, uy, uy. Escondámonos por detrás, nos escapemos un poco como hicimos en la mili. Bueno, bueno. Hablaremos un poco más flojo, ¿eh? Alberto. Bueno, sin pues. Sin que te descubran. Sí, esperemos. Pasemos entonces a lo que es ya la siguiente gran etapa. La siguiente gran etapa, que sería lo que ha pasado entre ese final de Half-Life 1 y el principio de Half-Life 2, ese espacio perdido que quizá muchos desconocen y que hoy vamos a desvelar aquí en exclusiva. Ese Half-Life, ¿no? Y de ahí el nombre, ¿no? Creo que viene de ese letargo, ese tiempo muerto, ¿no? Ese tiempo en suspensión en el que Freeman vive y no envejece, ¿no? Sí, digamos como que es como un estado, pues eso, tú muy bien lo has definido, está ahí, no envejece, con lo cual cuando... Está como criogenizado, ¿no? Sí, un estilo, pero como si fuera una especie de agujero negro, es el final de Half-Life 1, se ve. O sea, es en... como ese túnel negro, ¿sabes? En el cual el vagón viaja, tú te quedas ahí, ¿sabes? Y durante esos años no se sabe si consciente o inconsciente, pero te quedas y luego despiertas y ya adquieres, ¿sabes? Lo que es la historia de Half-Life 2, pero no se sabe bien si está despierto o no. El caso es que no envejece, porque cuando llegas todo el mundo es como... no has envejecido nada y notas los estragos del tiempo en la gente que te rodea, ¿ves? Bueno, pues ese... ¿Por qué está en ese letargo, sí. Gordon Freeman? ¿Por qué cae en ese letargo? Bueno, pues ha decidido trabajar para este hombre, para G-Man, y no va a ser despertado hasta que le encomiende su siguiente misión. Sin embargo, entre misión y misión pasan muchísimas cosas muy importantes, decisivas para la humanidad, porque estos portales que habían quedado abiertos en esta cámara de resonancias no se han cerrado, con lo cual una horda de alienígenas entra en la Tierra. Coloniza rápidamente el planeta, los Combines arrasan con todo. De hecho, asimilan la propia raza humana, cogen el ADN humano para crear sus propias tropas, empieza toda una fase de asalto contra el planeta Tierra. Los humanos se retiran a ciudades protegidas, levantan murallas, se encierran dentro. La más importante es Ciudad 17, que luego va a pasar a ser el centro de inteligencia Combine. Donde estamos ahora mismo. Exactamente, tenemos el honor de estar aquí. En lo que sería la ciudadela de los Combine, donde está su máximo jefe, el Dr. Wallace Breen, que fue el elegido por estos Combine para dirigir a todas las tropas. Es la voz que hemos escuchado en la intro. Sí, aquí en Ciudad 17 se le tiene como alias Gran Hermano Breen. Te aparece en cualquier momento. El Hermano Breen, sí. Controlando absolutamente todo y viéndote pues a través de ese ojo que todo lo ve, ¿no? Sí. Un poco el Señor Oscuro, ¿no? Es un estilo, pero en futurista, digamos. No sé si estaréis de acuerdo, Samu, no sé si a ti qué te parecerá, que tal como nos ha contado pues Alberto, esta historia, que empezó siendo de dimensiones terrestres, de dimensiones pues de un juego, de un shooter común al principio de todo, empieza a tomar cada vez, y con Half-Life 2 llega a su punto culminante, dimensiones cada vez más épicas y absolutamente ya un conflicto prácticamente interplanetario. Y la prueba está ahí en Freeman, ¿no? De un simple científico a un héroe aclamado por todos. ¿Cómo ves ese desarrollo? Hombre, sí que es cierto. Valve no sé si realmente tenía la intención de que... Es lo que parece, que, ¿no? A veces. De que Half-Life fuera lo que ha acabado siendo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Realmente, a mí también me da la sensación. Empiezas con un proyecto, con una idea, la desarrollas y dices, mira, voy a hacer un juego de tal, pim, pum, y desarrollas el guión, lo planteas, lo pones encima de la mesa de diseño, lo haces y dices, ah, ha quedado bonito, vamos a ver cómo funciona. Realmente es una vasalla y a partir de ahí dices, uy, cuidado, tenemos realmente algo interesante, ¿qué podemos hacer? Cogemos 1984, cogemos lo que tenemos, se adapta, lo cogemos, cogemos todos los puzzles previamente, o sea, a priori que teníamos en mesa de diseño, los juntamos y sale Half-Life 2. Entonces, claro, o sea, yo creo que es una curva, bueno, más que una curva, una recta creciente, pero accidental, por así decirlo, ¿no? ¿Os parece que Half-Life 1 tiene un final autoconcluyente? Personalmente creo que no. Pero tampoco es abierto. Sí, es una historia que empieza, acaba... ¿Y se podría haber cerrado perfectamente ahí, creéis? O Es que o es el final de Halo 2. Pero acaba dando pie a otra historia. Sí, dando pie, pero claro. A ver, muchas películas en el cine acaban dando pie a otra historia para ver si habrá segunda parte y no la hay. Porque, o sea, quizá sale mal, pero claro, dándose cuenta de claro, eso, o sea, lo hicieron bien, lo prepararon. Así es, así es. De tal manera que es, mira, si nos sale bien, tenemos la posibilidad del final y no nos tenemos que inventar un resucita con ADN y exacto, no sé qué, ¿sabes? Y dinosaurios y bueno. Y ahí está el factor, y ahí está el factor que comentaba con Dani de tener esa chispa que hizo claro, grande, que ha dado como resultado el gran Half-Life 2, ¿no? Por supuesto. Que además, sí, no creo que intuyeran, o sea, que durante 5 años Half-Life 1, que es lo que ha sido, estuviera en boca de todos. Así gracias así en parte al gran Counter-Strike. Recordemos que Half-Life apareció pues prácticamente en silencio, en las sombras, juntamente con Sin, otro de los eternos olvidados, y poco a poco pues se creó una aureola de juego mítico, ¿no? Poco a poco la gente vio que no solo ofrecía lo que todos los demás, que era acción, sino que además era acción, lo que yo decía, con lo que comentábamos ayer contigo, David, que se puede calificar como un epic shooter, ¿no? Como un shooter épico, que cuenta una historia y te sumerge en una atmósfera, como podría ser bien Halo, por ejemplo. Exactamente, es el mejor ejemplo. O tantos otros. No muchos, pero sí otros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que yo comparto con Samu la opinión, ¿no? Yo creo que Gabe Newell y compañía lo tenían muy bien pensado, ¿no? Y la o verdad, sea, que sabían que tenían algo bueno, pero que no llegaría a la grandeza que ha llegado. Y que llegaría con el tiempo, quizá, ¿no? Sí. Como es lo que ha sucedido. Sí, porque un poco ha sido como un buen vino, ha macerado con exacto, el paso de los años. Yo, efectivamente. A mí me sucede, ¿no? Gente que llega, pues, o va a la tienda y te dice, sí, bueno, yo, ¿qué juego en primera persona? Sí, ¿no? yo tengo un PC antiguo, un juego aquello de acción y tal, es Half-Life 1. Y el día siguiente viene y dice, Dios mío, qué juegazo. Y dice, ¿ves? Y encima te ha costado 10 euros. O sea, te lo haces encima, ¿no? Y con un motor gráfico anticuado, demostrando, una vez más, que lo importante no lo son todo. No son los gráficos. Motor ni de Quake 2, John Carmack ahí arañándose sí, de la código, cosa que no había creado, ¿sabes? Pero es que crea escuela. Half-Life 1 es de esos juegos que hacen que luego hables. ¿Y qué estilo de juego es? Es estilo Half-Life. Así es. Es un referente, es un claro, referente. Es el primero que añade un argumento, una historia muy, muy elaborada en el típico juego que hasta el momento había sido el mata-mata. NPCs con los que podías interactuar, así limitadamente, es, pero se podía interactuar, lo y cual sorprendió. O sea, es un juego que escaló el monte de los shooters, clavó bandera y dijo, desde este punto me vais a ver todos y os durante voy a criar. Durante los siglos de los siglos. Durante los siglos, amén. Sí, sí. Además, una cosa de las que yo considero como importantísimas en Half-Life es el tratamiento del guión que antes comentábamos, pero ya no de cara a que la historia está muy bien hecha, que lo está, sino a que tú no sabes qué está pasando y las cosas van sucediendo. Es decir, no necesita ni una sola escena cinemática para contar de lo que está pasando, porque tú simplemente moviéndote por ahí te das cuenta de que hay algo ahí que va mal, poco a poco vas descubriendo las cosas o no, sí, o te quedas más confundido, pero el caso es que la historia siempre va avanzando y siempre eres tú el que la descubre. Y era como, perdón la puntualización, aquellos detallitos que ibas andando no eran cinemáticas, pero veías como aquel guardia de seguridad se metía gritando dentro de la tubería de aire arrastrada por aquel monstruo y lo veías detrás del cristal y no podías entrar mientras luego la carne salía del tubo de ventilación. O sea, esos detallitos que le iban dando la vida al... El gusto por el detalle es lo que hace sin duda pues a Half-Life una de las joyas intemporales y que lo jugarán nuestros nietos y dirán, un buen shooter, Half-Life. Así es. Sí. Y sabrás qué acertar. Atención, el comportamiento del acusado de incumplimiento es de evasión constante. Equipo de protección de tierra, alerta, código. Aíslen, expongan, administren. Bueno, tal y como nos está pasando aquí ahora mismo... La que he liado, tío. La que he liado al entrar. Nos ofrece la oportunidad de meternos dentro de la historia, como si nosotros estuviéramos dentro del personaje. Eso es lo mejor de todo. Estás viviendo una historia. Por eso, cuando tú avanzas por el escenario y vas viendo esos detallitos, te das cuenta, coño, yo estoy aquí al lado. ¿Y si me voy un poco más para allá para que no me salpique a mí? Por eso Gordon Freeman casi no habla, ¿no? Porque es verdaderamente lo que tú vas pensando, ¿no? Lo hablas tú, lo dices tú, lo comentas tú, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. No hace falta no hace falta comentar nada. Bueno, Alberto, Half-Life 2, no vamos a desvelar el final. No vamos a contar nada. No, por favor. Sin embargo, bueno, no, por favor, nos hemos quedado en... Porque aplicaré un CQC contigo y te voy a hackear, tío. No vamos a contar eso, que ahora estamos haciendo un análisis y no es plan. Ahí. Sin embargo, pues no, historia previa, creo que ya lo hemos contado todo. El Dr. Brin como cabecilla de toda la humanidad, designado por los Combines, intentando esclavizar a la humanidad, los Combines intentando hacer todo tipo de jugarretas, creando campos de supresión para evitar que los humanos procreen, reemplazando la atmósfera para intentar que sea respirable, y creando una fuerza de represión brutal en plan Gestapo, que sería Protección Civil, como este buen hombre que ha pasado antes por aquí antes buscando voluntarios. Uy. Bueno, y aquí la historia de Half-Life 2, que tiene muchos giros, lo mejor es que lo comprobéis jugando, sin duda. Dejando la historia a un lado, ya hemos recorrido pues ese camino que Gordon Freeman pues nos ha enseñado. Llegamos a la parte donde tenemos que poner Half-Life 2 sobre la mesa, la tabla. Lo que a David Freeman no le gusta, sí, sobre, que es notas. Sobre notas. La mesa de disección. Bueno, diseccionaremos Half-Life 2. Que por cierto, notas que desconozco. Notas, espera aquí. Ultra secreta. Bueno, por cierto, comentar también, que no lo he comentado, pero claro, ante todo este percal que tenemos montado, obviamente hay una rebelión. Hay una rebelión y bueno, aquí es donde ya entramos en profundidad con el análisis. Porque ya entramos, de hecho, en el momento en el que Gordon Freeman empieza a cobrar un papel relevante. Por Dios, qué temazo. Bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con mis notas? Me falla el sonido, ya te lo dije. Pero bueno. Este DJ pincha bien, ¿eh? Este DJ pincha bien. Pero bueno, la media no cambiaría. Hemos escogido bien el garito de Ciudad 17. Y tanto, por eso. David se sabe, claro, todos los rincones. Sí, ya sé, si vivo aquí. Sí. Nos tienes ya, que llevar, ya saludo a los asaltacabezas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nos tienes que llevar luego. ¡Te asalto! No, tío, no. No, tío, va. Uy, no, que tengo dolor de cabeza. Nos tienes que... Nos tienes que llevar luego, David, a esa prisión, ¿eh? La prisión. O sea, pero antes, luego. Acabas de dar un momento orgásmico. No le hagas esto, tío. No le hagas esto. Vale, antes, ahora no. Antes vamos a ceñirnos a los apartados para escudriñar, analizar este Half-Life 2, esta nueva obra maestra de Valve. Así que, ¿qué tal si empezamos por los gráficos? El apartado gráfico de este Half-Life 2. Bueno, creo que con dos palabras, o sea, impactantes y preciosistas. Llegan a un nivel los gráficos de Half-Life 2 que nunca se habían visto en lo que es un ordenador. O sea, estamos hablando de... Bueno, un ordenador y cualquier plataforma. Bueno, un ordenador permíteme y cualquier... Claro, permíteme que sí, decir, sí, sí. O sea, las cosas como sean. Es que el gusto por el detallismo, o sea, se ha cuidado hasta el punto de que cuando subes, hay una escena en la que subes a un desván, ves esa luz difuminada pasando por las rendijas de la madera. Que se ve por el polvo que hay. Que se ve por el polvo que hay. O sea, ese detalle. Luego, la calidad de las texturas. O sea, no son las típicas texturas frías, nuevas, intratadas que puedan verse en otros juegos. O sea, la madera tiene carcoma. O sea, sí. Las paredes se han notado. O sea, hay paredes en las que se nota que gente ha arañado. Hay paredes que se nota que ha pasado el paso del tiempo, la pintura se ha ido cayendo y se ven degradadas. O sea, ese concepto de degradación y polvo, suciedad, que se ve quizá a simple vista no es tan espectacular, pero con el paso del tiempo, con el transcurso del juego... Un juego plagado de detalles y que a cada partida descubres uno nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. En ese aspecto, o sea, no solo son texturas detalladísimas, que ves lo que tú dices, el paso del tiempo, o sea, que ves que la gente ha interactuado con el escenario, sino que además son nítidas, son limpias, con un bump mapping que te dan una sensación de espacio realmente alucinante. Sí. Y encima luego ves la viveza de la gente, o sea, formado con una cantidad de polígonos y unas animaciones que dices, ¿pero dónde estoy? Y algo que a mí personalmente, y permitirme la punta, que me impactó muchísimo, fue justo cuando salgo de la zona portuaria y abres la puerta y entras a Ciudad 17, la fotografía, la iluminación, es que es el toque que le acaba dando veracidad, yo creo, a una imagen. O sea, tú ves una captura de Half-Life y ves una calle con la misma iluminación y es que dices, es. Es que ahí está, el Half-Life 2, la definición sería es que es casi real. Es que el casi es porque está dentro de un ordenador. Ya está. Es que es así. Alberto, el motor físico. Otro de los aspectos que ha dado más que hablar Half-Life 2, ese Havoc, ¿qué resultados da? Bastante buenos, la verdad es que bastante buenos. Supongo que todo el mundo estará de acuerdo. Bastantes, me he sentido ofendido, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, bastante buenos. A ver, yo he visto alguna pequeña puntualización antes fuera de antena, lo comentábamos, pero vaya, en general muy bueno. Es un motor que no es nuevo, ya se utilizó en Max Payne 2 y, bueno, en otros juegos, ahora no recuerdo exactamente. En Painkiller, creo. En Painkiller también. Pero ahí se ve donde cuando alguien es bueno, sí, con algo bueno, y hace algo y mejor. Hace, exactamente. Claro que sí. Ahí está. Es decir, Max Payne está muy bien, la verdad, pero aplicado a un juegazo como es Half-Life 2, pues todavía se nota más la brillantez de este motor, es decir, esta física totalmente realista o prácticamente realista, prácticamente, salvo pequeñas puntualizaciones que hacen pues que un objeto que cae al agua pues flote o no flote, no o tenga, se hunda más, exacto, o no tenga rutas predefinidas, no, ni, o sea, scripts, que siempre además hace lo mismo, ¿no? Es en función de un conjunto de factores que en tiempo real modifican la trayectoria, ¿no? Yo recuerdo dos detalles que compartiré con vosotros y que sé que seguro que os gustará. Uno es cuando vas por Ciudad 17, que ves las cajas donde irían Coca-Colas y botellas, en esas cajas azules, que las pisas un poco y ves cómo se inclinan hacia ti, o sea, como si las pisaras por una punta y se levantan. Y luego, ese, digamos, mini puzzle de la palanca en el que tienes que poner los tochos. Ahí, no te quiero desvelar, pero el uso de la física para resolver puzzles abunda en Half-Life 2. No abunda que sea la constante, pero realmente son puzzles que hasta que los descubres es un tengo que utilizar la física. Exacto. Claro, exacto. Una vez lo has hecho, te llegas a sentir bien de lo que acabas de hacer. Claro, es que es un nuevo factor. O sea, implementan el motor gráfico para la jugabilidad. Con una cosa que no siempre se hace. O sea, una interacción con el entorno muy, muy profunda, bueno, realmente. Yo no he visto algo tan 100%. Yo recuerdo una imagen que se me quedó grabada. Me acuerdo cuando Half-Life 2 era poco más que nada, que un vídeo, ¿no? Y recuerdo una imagen pero que... ¡Qué gran vídeo! ¿No? Aquellos que salieron en Bing y que estaban a 1024, ¿no? Yo recuerdo una imagen que de verdad me impactó, ¿no? Y fue, pues, cómo alguien, pues como tú, como Gordon Freeman, entraba en una casa perseguido y se le ocurría, pues, de bloquear, de mover una mesa y bloquear la puerta para que no entraran los perseguidores. Pero los cuales se percataban y empezaban a disparar a través de la ventana y luego rodeando la puerta, rodeando la pared por el otro lado. Y luego rodeaban la pared y al final conseguían entre todos destrozar la puerta, entrar y bueno, pero verdaderamente un buen ejemplo de física aplicada a los puzzles y a la inteligencia artificial, otro de los factores importantes. Inteligencia artificial. Muy, muy importantes. Llega a un nivel, bueno. Sí, bueno, inteligencia artificial que hemos visto en secuencias como una en la que tienes como una especie de guardianes electrónicos de pasillo al estilo de la película Aliens, las típicas torretas de vigilancia. Sí, el que utilizas para con las hormonas. Exactamente. Ves que no puedes entrar porque la torreta de vigilancia pues empieza a dispararte a saco. Y si te ocurre, pues lanzar a los bichitos, lanzar las hormonas, la torreta de vigilancia empieza a disparar a los bichos y tú puedes pasar tranquilamente por al lado. Ah, entendido. Realizaremos una evaluación de fidelidad 243, estación de entrada 1022, cambio. Acabas de desvelarle la estrategia. Sí. Muy mal. Bueno, hemos dicho que no spoilearíamos. Acabas de desvelar la jugabilidad y aún faltan dos apartados. Ojo, porque en física nos hemos dejado un nombre. Dos nombres. Sí, arma gravitatoria. Así es. Es que Half-Life 2 sin ese arma no es Half-Life 2, es Half-Life 1.5. O sea, a ver. Es como el jefe maestro sin la granada de plasma, ¿no? Efectivamente, o sea, es que el arma gravitatoria le da todo, bueno, no toda la vida, pero es la esencia de Half-Life 2, el poder jugar. Si hay un momento que hasta juegas un partido de béisbol con el arma gravitatoria. O sea, te lanzan cajas y tú las recoges para probarla. Bueno, justo esto demuestra que Gabe Newell también se emborracha. Así es. Efectivamente. Así es. Deben tener unas conversaciones como esta en cafés de Ciudad 16. La que sí, está aquí al lado. Aquí no están. Podemos imaginarnos la mesa de reuniones de Valve Software, todo el mundo con sus planes de armas, y entrando un Gabe Newell allá. ¡Buenas tardes! A mí se me ha ocurrido un arma que tira cosas. Y bueno, ya ha resultado, ¿no? Bueno, venga, va, tío, venga, ya has debido. ¡Qué sitio, qué mola, güey! Que levita radiadores. Al menos no fue como los de Rare con el Turok, porque con el vaciacerebros no veas, ¿eh? Qué gracias a unas escabechinas. Qué gran arma que es. Verdad. Bueno, en resumidas cuentas. Sí. Hemos hablado de física excepcional, hemos hablado de un motor gráfico increíble y hemos hablado también texturas. Exacto. ¿Habéis tenido en cuenta ese preciosista nivel que le ponen a lo que son las caras de los personajes? Caras, poros, todo. Es que se ve hasta el más mínimo poro, ¿eh? Hasta las pecas. Impresionante. Hasta las pecas. Tío, si tienes un grano, las expresiones faciales. Sí. Además, texturas que se acoplan perfectamente a la expresión y se van modificando en tiempo real sin que se acoplen, lo cual realmente es un verdadero mérito. Y puedes diferenciar claramente si una persona es joven o es un anciano, simplemente por ver las imperfecciones de. Señores de Valve, señores de Valve, mándenle. Envíenle al señor Kojima. Así es, por favor. ¿Eh? Ese motor de expresiones faciales. Así de animación facial. Para que no nos salga un snake acartonado, como incluso siempre. Se lo podían haber mandado porque a Square, cuando hizo su Final Fantasy, una superproducción en el cine, incluso las animaciones faciales de un juego de ordenador, Half-Life 2, casi son mejores que las de aquella película, ¿sabes? Con gente ahí trabajando en el pelo y. Pero es que es. Bueno, pues por todo esto que hemos comentado, nos queda decir una puntuación, David, ¿qué le daríamos? ¿Gráficos? Es peligroso ir al laboratorio de mi padre por los canales. ¿Es peligroso? Sí. Mierda, yo siempre uso canales y ventilación. Bueno, mierda. No sé. Con la lancha y la metralleta se hace divertido incluso. Sí, ¿no? Se hace ameno, que hay un paseo por el parque. Sí, mira, un avioncito, te voy a derribar. Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas, Gordon. Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie. Es un camino peligroso, pero hay toda una red de refugiados y te ayudarán si pueden. ¿Es cosa mía o está Gordon aquí fuera? Pues no lo sé. Si quieres voy a echar un vistacito. A ver. No, mejor que no. No, mejor que no, porque ya has visto que no están ahí fuera. Ya la has liado antes. Sí. Quédate aquí. Bueno, nota de este aspecto técnico, gráficos. Gráficos, 99. Un 99 para Half-Life 2, merecidísimo. Estoy muy, muy, muy de acuerdo. Sí, la verdad es que se lo merece, se lo merece. La verdad es que sí. Y el 100 porque no existe el juego perfecto. Así es. Porque aún y así, decías, como me comentaste también, el contraste entre texturas muy, muy, muy detalladas, cierto, con algunas cierto. Que... con algún detalle, pero bueno, son no pequeñas. Son pero es que son puntualizaciones de estar jugando, buscando eso, pero ¿sabes? Bueno, son puntualizaciones que hacen bajar décimas de entero. Es que sí, realmente que están bien a un nivel de calidad aceptable, pero teniendo en cuenta las otras que son una maravilla. Las cosas como sea, claro. Hay que optimizar siempre de algún lado, es que es inevitable. Por supuesto. Inevitable. Un 99 en gráficos y, bueno, el siguiente apartado pues sonido, viene creo. A colación... esta música que suena. Que pone los pelos de punta. Paseando por Ciudad 17, ¿eh? El aspecto sonoro, el sonido de Half-Life 2. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, yo creo que voy a dejar. ¿Sí? El sonido que creo comente, que estarán que... de acuerdo conmigo que es apabullante. Es acojonante. O sea, la gama de sonidos que han creado. O sea, ese... que cada impacto en cada material, ¿sabes?, tenga tres o cuatro sonidos diferentes, además de, ojo, el sonido de las explosiones. O sea, cómo suenan las explosiones, esa granada que suena en un espacio cerrado y oyes la interferencia esa de eco, porque el sonido resuena en las paredes. Realmente, no solo es el audio, o sea, cómo es el sonido, sino cómo el entorno afecta al audio. Todos sabemos que una granada en una habitación cerrada, como aquí, haría un ruido mucho sonido más espacial, cerrado, ¿no? Y cómo haría... un sonido opaco. Así es. Y cómo en un tanque o en una habitación metálica sonaría ruido más histriónico, más ruidoso hacia el metal, porque el metal temblaría. Entonces, claro, esos detalles se tienen en cuenta. Con lo que son acojonantes, o sea... otra vez, o sea, el pesado, esto por aquí es que se nota el cómo se le pudo ese se ha ido sin pagar. Sí, exacto. Bueno, y si el sonido ya hemos dicho que es magistral, ¿qué pasa con el doblaje? A ver. Doblaje. Es lo que estábamos comentando antes. Digamos que es el doblaje de siempre en los juegos de castellano. O sea, es como que no les va la vida en ello. Digamos, es algo soso en según qué momento. O sea, al principio... Forzado, a veces. Sí, como si el doblador le dijeran, oye, que hoy tienes que doblar tal, vale. Joder, tío, que joder, vale, la mierda. Lo lee rápido y, sí, y está ya hecho, está, y se está va. Está hecho sin ganas. Eso es algo de lo que nos podemos preocupar. Bueno, aún así está mucho mejor que otros doblajes que hemos encontrado. Sí, efectivamente. En eso estoy totalmente tanto en PC como en consola. Porque sí es cierto que encontramos a Brin, que dobló, por ejemplo, en G-Polis, y para mí es un doblador que bueno, que no se sale, pero está tan bien. Rápido como puedas, Gordon. Sí, el por los viejos canales llegarás al laboratorio también, de Ellie. Pero la doctora Mugman, o sea, horrible, está ahí pelando patatas. Sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo. Pero bueno, al menos hay momentos en los que realmente se sale. Se sale, pero nada. Sí. Personajes puntuales. Sí. Pero bueno, digamos que el doblaje raya buen nivel. Pero a ver, al menos no está George Stobar, coño, no está George Stobar. Por eso ya se merece 5 puntos más, coño. Eso es mucho. Yo me lo encontré en Call of Duty y dije, Dios mío, apago el ordenador y me voy a dormir. Porque además en Call of Duty hace de varios personajes. Hace cameos. Sí, sí, cambiando la voz. O sin cambiarla, ¿sabes? Bueno, importante. Muy importante, quédense con esto, todos los que nos estén oyendo. No está George Stowe. No está. Y por lo tanto, el doblaje no está mal. Y lo que sí está acompañado de todos los sonidos es una banda sonora soberbia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más que soberbia. Bueno, ya la vamos a estar escuchando ahora. No, es que es acojonante. Y creo que sobran las palabras. Porque además combina tanto electrónico, tecno, melódico, sinfónico, tanto junto como por separado. Y es brutal. El otro día estábamos explorando el DVD que le hemos escuchando y dije... Pero con esos cambios y subidas de cambios de ritmo, muy a lo Martin O'Donnell también, ¿no? Sí, muy a lo Halo. Además que se adecuan a la acción. Y muy bien, eso es eso mismo, muy bien incluidos en la acción. O sea, está la pantalla, por ejemplo, la del coche o la de la lancha, ¿sabes? Escenas que son muy rápidas, son de una acción muy directa. La música acompaña, es como una electrónica dinámica, pero sin embargo en escenas más, no llegan a sigilo, pero que son más lentas de investigar un poco, como la de la cárcel, que sueles estar en soledad en algunos momentos, una música de este estilo, del que está sonando ahora mismo, acompañan según el instante. Son piezas de 2 minutos, pero perfectamente... No solo esto que estamos oyendo ahora... ¿Esto es la lancha? Pues con escena con la moto. De la lancha contra el helicóptero. Son una de las batallas épicas. Además, lo que tiene la banda sonora es que además se adecua muy bien al momento improvisado. O sea, tú puedes ir tranquilo, como puedes ir primero por la zona de la lancha, tranquilo, y suena esto, y de repente te aparece el helicóptero y se añade un ritmo. Y entonces ya enlaza con un tema rápido y realmente está muy bien. Y la puntualización del 5.1. Oh. Es alucinante. No sé si tú lo habrás oído. Yo no he tenido la oportunidad, Alberto, pero sí. Es increíble. Una pasada. Increíble. No, es que a ver, la música está para crear una atmósfera adecuada. Y es que en Half-Life 2, desde luego, lo consigue con creces. Y en 5.1 ya... ¿Te acuerdas el otro día que mirábamos por qué había tantos audios por separado? Uh-huh. Lo estuve pensando. Y es porque de ese modo pueden panoramizar en tiempo real los pequeños clips poniéndolos seguidos. Así el audio se... Entonces, claro, esos detallitos ves que la gente sabe, coño. Que hacen algo grande. Sí, bueno, sí. Pues... Sí, sí. Sí, por ejemplo, cuando vas con el coche y derrapas en asfalto y arena, yo en 2.1... O sea, lado oyes el asfalto... Por un lado oyes el asfalto y por otro la arena. Lo cual dices ya es que te arrodillas... Y si lo estoy escuchando sin 5.1, en 5... Ya el de cada rueda, o sea. No, es acojonante, te lo aseguro. Bueno, por eso le ponemos... ¿Qué, David? En sonido le pondremos un 98... Sí, sí. Creo que la mesa está... Un 98 por ese doblaje, ¿no? Ese doblaje... Que podía haber, entero. Podía haber sido mejor. Un poco empieza bien, pero es eso. Luego decae. Sí. Yo cuando empecé dije... Caray, pues está muy bien. Pero luego ibas viendo personajes que ya decaían un poco. Error de cálculo, no apunte para... Ahora sí, mucho mejor. Por ejemplo, este que estamos oyendo. Fue un error de cálculo, no un problema mecánico. Entonces, la próxima vez, déjame los cálculos a mí, además de la instalación. Y las patatas, Alex, que pelas también, ¿no? De verdad, ¿no? A veces me da la impresión de que me malinterpretas a posta. Uy, uy, supone que bueno, está cabreada. ¿Por qué no te llevas a Gordon uy, uy, para que practique bueno, con la bueno, pues pistola vamos a continuar haciendo el análisis. La análisis. Sí, análisis. Parece, me parece bien. Bueno, el manipulador de campos gustaría, de energía, pero no es me gustaría hacer un Alex. Comentario. Salgamos de aquí. Dar una pequeña gran colleja a cada una de las editoras de software de aquí de la península por... Uy, ofrecernos que, uy, uy, estos ya, que nos cierran el programa ya. Por ofrecer estos, suerte que estamos en Ciudad 17. Suerte, y aquí estos, no nos encuentran. Por ofrecernos a veces estos, a veces, puntualizo, paupérrimos, pero paupérrimos doblajes y con estas voces tan insípidas. Es que de verdad, si uno os pone... Si, ya lo sé. Si unos ponen un doblaje de lujo para juegos como Metal Gear Solid en su día, y otros me doblan un... Me ha gustado la puntuación de en su día. Me ha gustado lo de en su día. Exactamente. Y otros me ponen un doblaje tan, lo siento mucho decirlo, asqueroso, como podría ser el de Max Payne 2, por ejemplo. Pues bueno, hay muchas cosas que plantearse, pero sobre todo el tomarse las cosas con seriedad y preguntar qué es lo que le gustaría al usuario final. Tenemos que ir a doblar, Dani, tenemos que ir a doblar, sí. Metal Gear. Nos vamos a dedicar a eso. Sí, bueno, sí. David, ¿qué le, has dicho un 98 en audio? ¿Y qué tal si entramos en el aspecto jugable? La jugabilidad de este Half-Life 2. La aunque jugabilidad. Poco a poco lo hemos comentado, puntualizar sí, cuatro cosas. Pero la jugabilidad, o sea, yo creo que tiene un nombre en los PCs, en los videojuegos, se llama, lo que he dicho antes, Nova Prospect. El nivel de la cárcel de Half-Life 2, el comentario que ha hecho de las torretas, aquí era un tinte cuando... Luego quedas... cuando cierren nos llevas. ¿Qué? Luego cuando cierren el bar sí, nos llevas. Sí, sí. O por sea, los canales. Efectivamente, el diseño de niveles, el poder utilizar el arma en un momento tirando... O sea, arrancas una estufa, la tiras, dejas fuera de combate a dos soldados y esa estufa que está cargada con gas, la vuelves a disparar y dejas de, o sea, fuera de combate al tercer soldado. O sea, poder pensar eso o tirarle una granada de hormonas con hormigas león... O sea, la interacción es... que comentábamos a partir del Havoc, sí, a partir sí, de los gráficos... O sea, todo es una sucesión... Pero eso, sí, sí, sumado al final, diseño de niveles... Sí, el poder utilizar el escenario en tu favor es algo brutal. Impresionante. Más una de las mejores texturas que se ven, más el sonido, o sea, increíble. O sea, el sonido es que es algo increíble, o sea... Mezclado con lo que vuelvo a decir, el diseño de nivel. Es una maravilla la jugabilidad. Y ese es un ejemplo, porque luego tienes batallas épicas con los Strider, con los helicópteros. La batalla final, que no quiero adelantar nada, pero es que es, no te la esperas. Y cuando la tienes es algo magnífico. Bueno, podríamos decir un excelente apartado jugable. Efectivamente. En Half-Life 2, que se olvide la gente... Que se dice, ¿a quién controlas? ¿No? ¿A quién llevas? ¿A Gordon Freeman? No, a Gordon Freeman y al escenario. No, y además, sí, es como hemos dicho antes, tú estás ahí presente. Ya no entras en el papel de Gordon Freeman. Y es que llegas a una familiaridad con todo lo que es la historia, que eres tú el que está viviendo. Sí, por así decirlo, o sea, te llevas a ti mismo. Exactamente. Sí. O sea, te llevas a ti mismo. O sea, eres tú como si te metieras en el PC y dices, voy a vivir. Simplemente. Que tiene una única pega, que tampoco es una pega. Jugar a Half-Life 2 hace que jugar a otro shooter te parezca aburrido. Sí. O sea, de que pruebas Half-Life 2... O no merezca la opinión pruebas, que quizá merecía sí, a priori. O sea, si primero pruebas ese juego y pruebas Half-Life, dices, bien. Pero si juegas a Half-Life y luego a ese mismo juego... Exacto. Ahí es cuando encuentras te la... faltan cosas. Es mierda, esto no lo puedo coger, bueno, esto no puedo hacerlo. Bueno, esto tal. Los cambios de nueva generación son así, chicos. O sea, el cambio de bisagra es van, ese. Van bueno, a tener pues, que aprender de él. Y todo esto sería maravilloso o más maravilloso aún... Si Half-Life 2 tuviera una duración larga o más o menos larga. Permíteme, la tiene. Permíteme, es largo Half-Life 2. Permíteme puntuar sí, antes la jugabilidad. Un 10. Un 100. Eso, un 100. Bueno, un 100. Jugabilidad, sí, un 100. Sí, sí, sí. Un 100. O sea, ya, hoy nos soltamos aquí, bueno, el pelo aquí. Aquí ya que no estamos en la Tierra. O sea, yo me la solté la semana pasada con el 100 en sonido. Hoy nos lo soltamos aquí con 100 en jugabilidad. Con jugabilidad, un 100. Okay. Este duda. Compañero Freeman, no, yo estoy de acuerdo. Perfecto. Y lo que le comentaba Alberto, duración. ¿Duración? ¿Es Half-Life 2 un juego largo? Sí. Yo creo que comparado con los otros juegos que tenemos actualmente en el mercado, es un juego largo. A ver, es un juego de media 18, 20 horas, ¿no? Sí, que se te hacen cortas, ¿eh? Luego en la práctica se te hacen cortas, pero lo comparas con otros juegos y es mucho más largo. Una cosa es que el juego sea corto y otra es que se te haga corto a pesar de su duración. También. Son dos conceptos también que hay que tener diferenciados. Unas 20 horas de juego ofrece Half-Life 2. Yo recuerdo que me lo pasé en 3 días, pero fueron 3 días que tenía libres, no trabajaba, no tenía clase. Qué suerte. Y a ver, es que uno no se puede resistir. Entonces pues me tiré los 3 días ahí, dale que te pego, y al final me lo voy a conseguir pasar. Pero claro, es que son muchísimas horas que además no tiene por qué ser siempre tirar para adelante. Siempre nos podemos desviar, poder hacer un alto en el camino y poder ir a explorar esa casa que tenemos ahí apartada, a ver qué es lo que hay, y nos vamos a encontrar cosas ahí, con lo cual la experiencia es rápida. Creo que hay uno, leí no sé dónde hace poco, que hay uno que tiene el récord de pasarse Half-Life 2, que no sé si tardaba 2 horas y media, sí, o 2 horas y media y un creo poco más. Creo que era 2 horas 35, algo así. Algo así, pues sabía, pero vamos. Sabía todos los caminos. Sí, en plan, todos los atajos. Iba por los canales. Pero vamos, es que hay que hacerlo de una forma desesperada para podérselo pasar en 2 horas y media, porque cualquiera que juegue a un ritmo normal va a tardar eso, unas 20 horas, sí, más o menos. Así es. Bueno, duración... En duración 98. Sí. Un 98. El juego, porque si ya hablamos de lo que va a dar. Bueno, pero eso, eso ya es algo aparte, añadido. creo. Lo que es el juego en sí, un 98. Y luego acabar de puntualizar, aunque ya lo hemos comentado mucho, el guión. El guión creo que se podría llevar perfectamente un 99. Yo también estoy de acuerdo. O sea, es un gran guión. Abierto e interplanetario. Y más aún por lo que comentamos, que viene de un guión o de un juego que no iba a ser para tanto, por así decirlo. O sea, que han sabido sacar realmente un juego interesante, no como excusa, sino como motivo de un juego realmente grande. Con guiños a 1984, ese gran libro de ciencia ficción. De George Orwell. Yo creo y que guiños también, perdona, a La Guerra de los Mundos, la película. Sí, sí, eso sí que es verdad. Yo creo que Half-Life 2, sí, para resumir, no tiene un guión, tiene el guión. Pero así de claro. Bueno, es una gran conclusión, sin duda, para este Half-Life 2. Un análisis que llega a su fin. Con una nota final. De 99. De 99, sí. Es el juego. Bueno, pues lo dicho, Half-Life 2, el regreso de Gordon Freeman, que no ha decepcionado pese al retraso y los malos augurios de mucha gente. Así es. Ha sorprendido a mucha gente y ha hecho cambiar de opinión. Porque tampoco iba a ser para tanto. Y va a venir en inglés. He de confesar que uno de esos, que no confiaba en el trabajo de Bale y que tenía mis dudas sobre el retraso, era yo. Yo también, sí. Dani, pido perdón. Yo confié ciegamente siempre en su trabajo. Pido perdón y me arrodillo hasta ante esta obra maestra del arte digital. Más de uno, porque es lo que es, ¿no? Más de uno hubiéramos querido tener el bate de béisbol al lado cuando venían los típicos niñitos que decían: es que después del Doom 3 todo el mundo que presenta un juego pues va a ser una bate de béisbol, no, palanca, o sea, directamente palanca del bueno, cráneo. Bueno, pues tenemos que ir acabando, que cierran el bar. Nosotros tenemos que volver, tenemos que coger el tren de vuelta. A ti te está esperando la chica aún, Samu, allí. Sí, pues nada. Qué vergüenza, por favor. Iré a verla. Esto no puede repetirse. Total, para una chica que me hace caso en el mundo, será mejor no defraudarla. Bueno, pues ha sido un placer de verdad, David. Un auténtico especialista. Encantado de estar aquí. Especialista y alguien que vive los juegos como poca gente. Y eso, la verdad, es que es de agradecer y de admirar. Sin duda. Y solo quería hacer la puntualización de que Half-Life 2 es una experiencia que trasciende más allá de la retina del jugador. Es gran creo frase, que la definición. La frase quería acabar con esto. Alberto, ¿tú quieres decir una frase así autoconclusiva? Bueno, yo simplemente decir que de todos los shooters que hay, Half-Life 2 ahora es sin duda la mejor opción. La mejor opción. Y Juan, yo también, para despedirnos ya. Yo pienso exactamente lo mismo, precisamente por eso, porque te ofrece una experiencia que es una historia realmente interesante, que te da la posibilidad de inmiscuirte tú como persona dentro de la propia historia. Te ofrece eso, te ofrece esa visión, te ofrece un mundo en el que tú puedes moverte y puedes hacer prácticamente de todo. No te ofrece un personaje al que tú vayas a interpretar, ¿no? Que tú ves a través de sus ojos, tú eres él. Y eso es algo que no ofrecen muchos juegos ahora mismo, o sea que un 10 también. Bueno, pues desde aquí, desde Ciudad 17, que ya nos cierran el bar, tenemos ya que que ir cogiendo el tren. Que pasa ya, ¿no? Coged las armas. Sí, sí, pasa ya, pasa por la mesa. Uy, ya, se me ha disparado, perdón. Bueno, pues yo despedirnos hasta la semana que viene. Un placer, como siempre. Recordar que si queréis ampliar la información, como siempre, 24 horas al día, hardgame.net. Una gran página de videojuegos. Y nada, recordad, pues yo quería decir algo para acabar. Que es que, bueno, ha habido muchas críticas a los videojuegos durante estos últimos meses. Así es. Informes de Amnistía Internacional, de Antena 3. A mí me gustaría decir que a toda esa gente que opina muchas veces sin saber de lo que está hablando, les invito de verdad a que cojan esa obra de arte digital que es Half-Life 2 y que se atrevan a criticarla. Muchas gracias. Y hasta a todos. La semana que viene. Buenas noches. Nos vemos en Moncada. Gracias. Juego. We can work it out.